y yo desciendo sobre ti. Mi pueblo eres tú, y yo soy tu Dios, porque Jesús está aquí, y Él desciende sobre mí. Su presencia está aquí. Y ella me hace estar feliz, porque mi nube está aquí y yo desciendo sobre ti. Mi pueblo eres tú, y yo soy tu Dios, porque Jesús está. Jesús.